La fiesta inolvidable. Dicen que llegando a la escuelita, los dos camiones blancos y las dos topadoras bajaron bastante la velocidad. Al costado del camino, la gurizada saludaba su paso con banderitas argentinas. Eso, más unos cuantos caballos a la sombra, paisanos endomingados y el humo inocultable de una saba en gestación, le hizo cosquillear las curiosidades a Arismendi, que pisó el embrague y metió punto muerto. La verdad es que no quería, porque la cabina tenía una temperatura toda hecha de aire acondicionado y estaba claro que afuera estaba haciendo un calor machazo, pero como lo saludaba también una maestra tan linda que parecía salida de una revista, Arismendi no pensó más y bajó la ventanilla. «Buenas tardes», dijo él. «Buenas tardes», dijo ella, y sus ojazos le dieron a Arismendi algún empujón más por si hacía falta. «Disculpe la curiosidad, ¿qué festejan?» «La llegada de ustedes, por supuesto», dijo la maestra, tendiéndole las manos como entregándose o al menos rogándole que baje del camión. Bajó Arismendi y ahí nomás bajaron también los hombres del otro camión y las dos topadoras. Entonces, un cura petizón y una monjita se acercaron trayendo cervezas y vasos. «¿Ustedes son los que vienen a desmontar?», preguntó la monjita. Desconfiado, Arismendi apenas asintió. «Bienvenidos», dijo el cura como buscando un abrazo, pero Arismendi medio que reculó para volver al camión y en eso estaba cuando llegaron los gurises de las banderitas y armando una ronda empezaron a cantar el himno. El cura y la monjita dejaron entonces la cerveza y los vasos sobre la tierra y como dando el ejemplo se tomaron de la mano. Arismendi sintió un temblor sísmico cuando la maestra tomó la suya y no se reponía de semejante emoción cuando ya lo llevaban hacia la escuelita donde se animaba todavía más la tarde. ¿Cómo será que camino al patio sus hombres no habían terminado de liquidar su cerveza cuando la monjita ya les había servido otra? Llegaron casi en anda hacia los asadores y al verlos venir, un colorado enorme que estaba salando la carne dio tres pasos hacia ellos. El cura entonces ofició de presentador. «El señor es el presidente de la cooperativa y de él fue la idea de darles este recibimiento». «Por fin llegaron», saludó el colorado. «No veíamos la hora de que empiecen a talar el Monte Grande. ¿Cuándo arrancan?» «Bueno, justamente para eso vinimos», dijo Arismendi casi inflando el pecho. «¿Y cuándo empiezan con la siembra de soja?», preguntó la monjita. «Vea, para eso falta», dijo Arismendi. «Primero tenemos que hacer el desmonte, que es el trabajo más pesado». «¿Y es verdad que la soja es un boom económico?», quiso saber la maestra. «¡Uf!», dijo nomás Arismendi, echándose hacia atrás, canchero, como si le pesara la billetera. «Por fin llega el progreso», dijo el colorado. «Bendito sea Dios», suspiró el cura, persignándose al tiempo que Arismendi hacía que se miraba el dedo gordo que asomaba en su alpargata derecha para relojear las piernas doradas y perfectas de la maestra. Un relincho cercano lo trajo otra vez a la tierra. Una familia entera bajaba de un surqui celeste trayendo canastas con salamines, pan casero y queso, y una nube de adolescentes en bicicleta llegaba también, llenando el patio de flores y risas. Arismendi se vio venir una fiesta inolvidable, así que llamó a su gente y dijo que hasta ahora en todos los parajes los habían recibido con insultos. Así que era una grosería no quedarse a celebrar con gente tan educada, que además ya estaba empezando a anochecer y que no chupen mucho, porque a la mañana siguiente había que empezar a liquidar ese monte grande para llenarlo de soja. 100 personas, por lo menos, aplaudieron a rabiar al tiempo que arrancaban las acordeonas y sonaba ya una polca. La monja y el curita iban y venían ahora con una damajuana de vino bien dulce, mientras que el colorado y la maestra convidaban queso y salamines. Dicen que esa noche los musiqueros se quedaron sin comer porque tocaron durante todo el asado y después hubo baile. Y dicen que más tarde todavía, bajo la luz resplandeciente de los fuegos artificiales, Arismendi no pudo ver ni los camiones blancos ni las dos topadoras, pero no le importó porque se salía de la vaina por encontrar a la maestra. Pero no, la maestra iba al encuentro de la alborada, junto con el cura petizón, la monjita y el colorado enorme, en dos camiones blancos y dos topadoras. Dicen que vendieron todo como chatarra y que Arismendi tuvo que cambiar de oficio. Eso se dice allá en el Monte Grande. Millones de árboles pendientes de una decisión, la tuya. Mesa Agroforestal Santafesina.